así es, hubo un tratamiento en el Senado aproximadamente a las 4 de la tarde, iniciaron la sesión, nosotros también estábamos sesionando, y bueno, sí, primero se trató en el Senado porque había sido la Cámara de Ingreso del presupuesto, y después se trató en la Cámara de Diputados, así que bueno, hasta altas horas de la noche estuvimos trabajando en este tema y terminó aprobado el presupuesto de la provincia. Diputado, buenos días, Agostina lo saluda. Buenos días, Agostina. ¿Qué lectura realiza de este presupuesto para el 2011 en la provincia de Buenos Aires, los principales puntos? Digo, se habló mucho sobre el tema de las partidas para seguridad, para ciertos ítems para los municipios, ¿cómo lo ve usted? Se había dado una... Una vez que ingresó el presupuesto al Senado, bueno, se dieron una serie de conversaciones entre las comisiones de presupuesto de cada una de las cámaras, y los distintos bloques, obviamente, que hicieron sus comentarios, sus peticiones y sus reclamos en algunas áreas que creían conveniente que había que modificar cosas. Y lo cierto es que, bueno, se logró que se incrementaran las partidas de seguridad en 700 millones de pesos, y también unas partidas para los municipios del orden de los 1.000 millones de pesos. Así que estas fueron partidas que se están incorporando al presupuesto. Y también se modificó el impuesto a la herencia, un impuesto que ya estaba vigente, pero que... la decisión del gobernador había sido modificar la tabla de cálculo, con lo cual se llegaba a un mínimo no imponible de 100.000 pesos por heredero, cosa que entendíamos que era muy baja, y bueno, se aspiraba a que volviese al origen, que eran 3 millones de pesos, pero bueno, no, ahí hubo un proceso de negociación donde se modifica la tasa a 200.000 pesos el mínimo. Así que estas fueron un poco los reclamos de los distintos bloques, y bueno, que terminó accediendo al Poder Ejecutivo para incorporarlo, cosas que se aprobaron también en el Senado y en Diputados. Estas fueron, y por otro lado, hubo respecto del IPS, hay una situación donde el IPS ha sido incorporado dentro del presupuesto general, los fondos del IPS, cosa que varios bloques a esa situación nos opusimos, porque pretendemos que el IPS continúe siendo que es el organismo de jubilación de los jubilados provinciales y municipales. Pretendemos que siga manteniendo la autonomía, cosa que no se pudo lograr. Es decir, hubo dos bloques o tres, incluido el nuestro, el del peronismo federal, que aspirábamos a que eso volviese al estado anterior que tenía hace 3 años, y sin embargo eso no se pudo conseguir. El gobierno insistió con que quedase dentro de la administración general la instalación del IPS. Uh-huh. Así que bueno, más o menos eso han sido las cosas. Uh-huh. Es un presupuesto de 83.000 millones de pesos que se trató. Tiene un déficit sumamente importante, que bueno, nosotros nos hemos encargado de poner la luz, el alerta, obviamente, porque estamos con un déficit casi crónico, diría, y en crecimiento permanente, cosa que esto está generando nuevamente un endeudamiento en la provincia que va hacia adelante, obviamente complicando las posibilidades futuras de la provincia. Uh-huh. En cuanto a aumentos de sueldo, digo, para los trabajadores que durante este año también han mantenido y algunos todavía mantienen conflictos con el gobierno, ¿hay algo o solamente lo que trascendió públicamente a priori, que era que no se iba a contar por ahora con esas partidas? Esa es otra de las críticas que se hicieron, porque el presupuesto no viene con pautas de aumento salarial ni ningún fondo de reserva o algo por el estilo para contemplar los aumentos salariales, con lo cual el presupuesto tal cual está planteado evidentemente tiene un resultado financiero deficitario, que es esto lo que yo estaba transmitiendo anteriormente, que también es de alguna manera mentiroso, porque no tiene ninguna pauta de aumento salarial, que seguramente en marzo, que es cuando se inician las clases, ya es histórico que los docentes aspiren a y obviamente con posterioridad viene el resto de los empleados públicos, aspiren a que su sueldo, fundamentalmente en momentos con alta tasa de inflación, que tampoco está reconocida por el gobierno, en momentos de los salarios se empiecen a debilitar respecto con su poder adquisitivo. Con lo cual, seguramente va a haber aumentos desde marzo hacia adelante, pero el gobierno entiende que esto tiene que ser materia de una negociación salarial que se dará en los momentos oportunos. Entonces, esta fue una de las críticas que le hicimos varios bloques, que el presupuesto en realidad no contiene una pauta de aumento salarial. Mario, ese déficit que mencionaba que trae la provincia y ese endeudamiento a futuro, ¿se puede parar de alguna manera? ¿Se puede frenar? ¿Cómo se puede hacer? Acá hay un problema que es este déficit, fundamentalmente es de tipo estructural, porque la provincia de Buenos Aires es una de las más perjudicadas respecto de las retenciones de recursos que hace la nación. Es decir, la provincia de Buenos Aires, la única provincia que en la composición de sus recursos tiene mayoritariamente obtención de recursos propios provinciales, vía los distintos impuestos, ingresos brutos, inmobiliarios, sellos y automotores. Respecto de los recursos que recibe por coparticipación y algunas otras cosas más desde la nación, la única provincia que tiene porcentualmente más recursos propios, es decir, que esto lo sostiene el habitante bonaerense, respecto de los nacionales, la provincia de Buenos Aires. Y esto ha sucedido y viene sucediendo ya desde hace varios años, habida cuenta de la pérdida de recursos que se hizo ya en los indicadores de coparticipación hace varios años atrás, y que obviamente le está generando a la provincia de Buenos Aires una dificultad en el sostenimiento de la propia provincia para abastecer de recursos a los servicios que tiene que prestar la provincia. Entonces, esto es un déficit estructural que hasta que no se consiga romper esta inercia, es decir, conseguir que la nación nos reconozcan fondos para poder generar los equilibrios suficientes, vamos a estar con estas dificultades. Así que este es el meollo de la cuestión. Este tema se puso de manifiesto, se resaltó en las distintas exposiciones que se realizaron, y bueno, este es el, y vos imaginate, Omar, que la provincia de Buenos Aires está, que es donde está casi el 40% de los habitantes del país, aporta al producto nacional, que es la generación de riqueza, aporta casi el 40% de ese producto nacional, lo aporta a la provincia de Buenos Aires. Y está recibiendo desde la coparticipación alrededor del 20-21%. Entonces, esta es la ecuación que nos cierra. Es decir, por un lado nosotros aportamos riqueza a la nación, obviamente tenemos que aportar porque somos la provincia más grande y la más poderosa. Pero una cosa es la solidaridad, pero otra cosa es el federalismo. Nosotros tenemos que tener los recursos suficientes para poder pagar los servicios, que evidentemente no nos alcanza la plata. Es decir, se inyectan fondos, pero aparece el déficit, que es un déficit crónico. Desde el peronismo federal ven un 2011 complicado, entonces, para el gobierno provincial. Sí, bueno, nosotros obviamente que estas cosas las dijimos ayer en el recinto, no obstante acompañamos el presupuesto haciendo las observaciones que se hicieron, pero nosotros vemos que acá hay que decidir, tomar una decisión muy firme de reclamar, y esto no se logra con las comisiones, de decir, bueno, vamos a hacer una comisión para analizar, como dijeron, para la reformulación de la coparticipación, sino que acá hay que tomar una decisión firme en las altas esferas de gobierno, para decir, bueno, este no es un problema del gobierno sino es de este y de los que vengan, si esto no se resuelve lo antes posible, ¿no? Además hay que tener en cuenta que justamente el 2011 es un año electoral. Exactamente. Bueno, acá, respecto de eso, hubo algunas objeciones que fundamentalmente estuvo dentro de lo que yo expuse, digamos, una asignación de una partida a la jurisdicción gobernación, que fue la gobernación fue la jurisdicción que porcentualmente en la distribución de los recursos que se hicieron a todas las jurisdicciones de la provincia, fue la que más creció. Creció en su composición relativa en un 70% en el incremento de los recursos respecto del año anterior. Y hay una incorporación de 258 millones de pesos a la Secretaría General de la Gobernación, 258 millones llevando el monto del presupuesto de la Secretaría General a 500 millones de pesos, es decir, que se le agregan casi 258 millones de pesos, cuando hay ministerios que son fundamentales para el crecimiento de nuestra provincia. El Ministerio de Asuntos Agrarios, ¿saben cuánto tiene asignado para todo el ejercicio? 159 millones de pesos. El Ministerio de la Producción, ¿saben cuánto tiene? 247 millones de pesos. La Comisión de Investigaciones Científicas tiene 70 millones de pesos de presupuesto para todo el año. Y se han incorporado a la Secretaría General de la Gobernación 258 millones en este ejercicio, llevando el presupuesto a 591 millones de pesos. Entonces, estas son las cosas que nosotros criticamos porque nos parecen que son depósitos, son cosas que no se entienden, y por ahí uno lee que esto puede estar vinculado con un año electoral, ¿no? Perfecto. Mario, te agradecemos mucho por este tiempo. No, gracias a ustedes y saludo a todos los olavarrienses. Que tengas un buen día. Era el contador Mario Cura, diputado del Peronismo Federal. Bueno, hablando de la aprobación del presupuesto año 2012 para la provincia de Buenos Aires. Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana.